Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, hola, Mari. Hola. Hola, Pame. ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa número 54 de La Gallina Cacarea. Qué bien, cómo avanzamos, vamos terminando el año con mucha gallina cacarea. Así es, cacareando todo el año. Bueno, en este programa que estamos haciendo María Belén Álvarez Rivera, y yo, Pamela McKay, con la colaboración siempre de Martín Ramos, que está ahí, Martín o Gustavo, siempre los enganchamos para, para que nos graben, y que sale por tres radios, por la Radio Identia, los días jueves a las 11 horas, 103.3, la Radio Identia en la Villa de Merlo, San Luis, los días sábado a las 18 horas, se puede escuchar por La Bulla, por internet, labulla.org, que es una de las poquitas radios alternativas que hay en la provincia de San Luis. Y los días domingo a las 13 horas por Radio San Javier, 89.5, radiosanjavier.com, o sea, también por internet. A todas ellas agradecerles también muchísimo que todo el año nos han tenido la paciencia y la confianza para compartir este programa. Bueno, este programa que también contábamos, para quien nunca lo escuchó, que tiene que ver con la situación, muchas veces hablamos de las cuestiones campesinas, cuestiones indígenas, de lo vinculado a la alimentación, la soberanía alimentaria, y estamos bastante como en este fin de año tratando de promover la producción, la compra local de productores, productoras locales, digamos, la producción de alimentos de acá cerquita. Así que, bueno, algo de eso vamos a compartir hoy en nuestro tercer bloque. Pero, ¿qué? ¿Vamos con el agradecimiento primero? ¿Querés? A quienes nos apoyan. A quienes nos apoyan. Muy bien. Sí. Nos apoyan, como hace un buen tiempo, Constelación Semillas, que es una semillería agroecológica, que es una cooperativa de productores de semilla. Es colaborativa, digamos. Bueno, ofrecen semillas, abonos verdes, preparados biodinámicos, libros biodinámicos, y próximamente van a tener las agendas biodinámicas, donde está el calendario, y la agenda también tiene recetas, qué trasplantar, espacio para anotar, poesías, etcétera. Para anotar, coma, poesías, etc. Para esto todavía no están, pero ahora cuando demos el teléfono se puede ir anotando la gente que quiere y les van a ir avisando. Bueno, por internet los encontramos en constelacionsemillas.com, donde figura el catálogo y todo lo que ofrecen. Por mail, perdón, por mail, ventas@constelacionsemillas.com. Y si se animan y quieren ir y conocer y todo lo demás, queda en la ruta 1, kilómetro 3.5 de Villa de Merlo, al lado de la Escuela del Cuenco. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas. Y el teléfono para WhatsApp o venta directa es 2664-367691. Bueno, así que muchas gracias a Constelación Semillas. Uh-huh. Bueno, de 10. Y ahora sí, compartirles un poquito más de qué va a ir el programa este número 54 del día de hoy. Como siempre, tenemos un segundo bloque donde entrevistamos a alguna persona y charlamos un poquito más distendidamente. Bueno, hoy es el caso de Tatiana Conde. Ella es parte de quienes hicieron un documental que fue presentado el fin de semana en Buenos Aires, en el Museo del Hambre. El documental se llama Pailaco, Cosmovisión en Resistencia, y tiene que ver con la realidad de la comunidad mapuche-tehuelche, a quienes se les ha usurpado su territorio ancestral, donde hoy está el Parque Nacional Los Alerces. Y bueno, ya vamos a hablar en profundidad con ella, cómo es que llega hasta bueno, esta realidad y un poco qué nos refleja y qué debate sobre todo dispara este documental. Nos pareció muy interesante. Bueno, vamos a compartir eso, un diálogo con Tatiana Conde. Por otro lado, bueno, en esto que decíamos hace un ratito, venimos con esta iniciativa de poder compartir algunas direcciones, teléfonos, contactos de productores y productoras locales, que hay un montón en la zona, por suerte, y espacios colectivos o espacios más familiares, más individuales, y bueno, para estas fiestas y para todo lo que es siempre, ¿no? En realidad el consumo diario, está bueno hacer esa apuesta, más en estos momentos de crisis económica, bueno, poder consumir de manera consciente apostando a la economía de nuestros vecinos y vecinas. Y estamos en una muy buena época de lluvia y de producción donde están habiendo un montón de cosas. Está buenísimo y aprovecharlo. Bueno, después algo vamos a hablar un poquitito acerca de lo que fue la jornada federal en defensa de la producción y de la soberanía, que se llevó a cabo el viernes 5 de diciembre. Tuvo ahí como epicentro la ciudad de Buenos Aires, pero hubo como réplicas en todo el país. Por eso, bueno, lo de la jornada federal, vamos a estar compartiendo algo de eso. También vamos a leer un comunicado que circuló estos días que tiene que ver, lamentablemente, con los desalojos en Jujuy que siguen. El fin de semana, como una medida nueva, directamente le prendieron fuego los alrededores, o sea, donde habitan las familias campesinas, prendieron fuego, estuvo circulando algunos videos y algunos testimonios, obviamente desesperados, de estas familias, así que vamos a estar compartiendo un poco de esa información. Bien, y también les vamos a contar sobre el año que viene que la Regional de Biodinámica de esta zona, San Luis y Tras la Sierra, estamos organizando el curso de 2 años, que es muy completo, vamos a contar un poquito. Y una novedad local tiene que ver con la inauguración del mercado de productores locales en la Terminal Vieja, acá en Merlo. Sí, justamente yo no estuve el domingo pasado. Lo que sí nos comentaba Francisco Leiva hace unos días, que es el director de Ambiente y quien está a cargo, es que fue una inauguración formal y va a empezar a funcionar a principios de enero. También nos enteramos que en esa misma dirección están aceptando, la gente se acerca, los que tienen interés, y hacen una propuesta o presentan qué sería lo que van a llevar para vender. Así que bueno, también está abierto, no tengo acá el teléfono, pero si averiguan, ya pueden ir averiguando o anotándose los que son productores. Ahí va. Bueno, un montón de novedades. Así que, sin más, creo que nos vamos a un temita musical, ¿te parece? Dale. Y ahí ya continuamos con la entrevista. Para mis tierras ancestrales, mi ser mapuche. La tristeza ver por dentro en sus ojos el llorar. Abrir mis sentimientos para poder escuchar. Que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Que yo al mapuche voy a representar. Mis tierras ancestrales ya se deben levantar. Y mis tierras ancestrales ya se deben levantar. Más de 500 años sin parar de luchar. Hay tierras recuperadas, pero son nuestras, nuestro hogar. Yeah. uno que te lo delite, yo fueron los verdes de los autores. Seré mapuche, corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Ellos roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Que van 500 y ni nos dejan. Seremos no, hinchetan y mapuchen en mi bol, mi yaukei. Amo la verdad y wey, chan, kawaii, inta y moñena. Puin, kawaii, neto, que cole, tu fanía y guiñena. Que chumba, da, cacho y van, tomule la miel de huevo. Bueno, seguimos en este segundo bloque de La Gallina Cacarea. Como adelantábamos, estamos en comunicación ya con Tatiana Conde. Ella es una de las realizadoras de este documental Pailaco, Cosmovisión en Resistencia. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Mucho gusto acá, María Belén y Pamela. Hola, ¿cómo andan? Pamela, María Belén, la audiencia. Gracias por la llamada. Gracias a vos por el tiempo. Ahí sabemos que estás con los trabajos de cuidado a las corridas acomodándote. Bueno, un gusto. Sí. ¿Te hay íbamos? Que ser multifunción. Totalmente. Sí. Bueno, y nada, si querés, arrancamos como un poco por el principio contándonos lo que te dé ganas de compartir. Acerca de vos, qué haces, dónde vivís, bueno, compartirnos un poquito más de eso. Bueno, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, siempre viví acá, soy activista, también, bueno, soy acompañante terapéutica, psicodramatista, aunque me desempeño en lo laboral en distintas tareas, soy activista socioambiental, anti-extractivista, y desde ese lugar es que llego a encontrarme con otras cosmovisiones, ¿no? Uh-huh. Otras cosmovisiones a las cuales no se les ha dado lugar en nuestra cultura y que, bueno, cuando te empezás a interiorizar te das cuenta de que nuestra cultura ha tomado un camino muy erróneo y, de hecho, invisibilizando a otros. Y, bueno, en estos años de activismo siempre hemos estado acompañando y apoyando a distintas comunidades indígenas. Y bueno, en septiembre tuvimos la posibilidad de viajar a Pailaco, conocerles, nos recibieron muy bien por suerte, y ahí empezó el camino del documental. Pailaco, ¿qué sería y dónde se encuentra? O sea, es una comunidad, ¿dónde está ubicada? La Los Pailaco está ubicada en el territorio usurpado por el Parque Nacional Los Alerces. Ellos están ahí desde el año 2020. Uh-huh. Hay algunas familias, hay varias infancias viviendo ahí. Uh-huh. Y bueno, como te decía, la diferencia de cosmovisión, ¿no? Ellos se habitan el territorio de una manera completamente distinta a lo que en nuestra cultura occidental conocemos como habitar un territorio. Son parte del territorio donde viven, no lo explotan, no. Entonces, ya que vengan proyectos extractivistas, gobiernos, corporaciones, a querer instalar proyectos que van a explotar el territorio donde están habitando, para ellos es terrorífico. Uh-huh. Así que, bueno, están en esa resistencia. Claro. Que además de defenderse ellos y defender a sus infancias, defienden los bienes comunes. Claro. ¿Cómo entonces hacen ustedes un primer vínculo con esta comunidad, que es una comunidad mapuche tehuelche, ¿verdad? Exacto, sí. Incorporamos el gatito y todo. Está muy bien. se vinculan, se empiezan a vincular a partir de algún conflicto, ¿o cómo viene ese vínculo? Sí. Ellos estuvieron haciendo en los últimos meses llamamientos, invitaciones a personas que sean afines a su lucha, para ir a colaborar en distintas cosas, ¿no? En principio también hacían convocatoria para que podamos enviar material audiovisual o de fotos en acompañamiento para campañas de difusión, apoyando la resistencia. Y bueno, yo ahí me había puesto en contacto con una chica que está en el grupo de comunicación de apoyo a Pailaco. Pero ya te digo, bueno, somos todas redes de activistas que, uh-huh. que o sea, terminás teniendo lazos, ¿entendés? Y bueno, y ahí estuve en contacto, acompañando con algunas cosas de difusión. Y después, cuando se dio la posibilidad de viajar para allá, bueno, les explicamos específicamente que teníamos ganas de hacer algo un poquito más grande, algún material audiovisual con ellas en presencia, una entrevista, registrar el espacio. Queríamos también ver si podíamos, de alguna manera, desarrollar algún mapa que diera cuenta de cuánto territorio es en el que están habitando, para ponerlo en comparación a lo que denuncia el Parque Nacional Los Alerces, o bueno, el presidente de Parques Nacionales, porque aparentemente dicen que ocupan más territorio del que en realidad están usando. Así que bueno, a partir de eso nos pusimos en comunicación por este tema en particular y viajamos allá, nos recibieron. Uh-huh. Y cuando llegaron, ¿con qué se encontraron? ¿Cómo viven ahí? ¿Cómo es esta comunidad? ¿De qué viven? ¿Cuántas personas son? Como para tener una idea de eso, ¿con qué se encontraron? Ya te digo, son pocas familias, hay varias infancias, no son muchos. Las identidades igual de ellos no las develamos porque, bueno, son personas que están siendo perseguidas por el Estado Nacional, uh-huh. con lo cual necesitan ser resguardadas. Y hay, bueno, hay una ruca central, una casa central que está, que cuando fuimos todavía la estaban construyendo, la estaban espacio de encuentro, infancias. Hola. Ahí, se cortó un poquito. Sí, se cortó un poquito. Este espacio lo quieren usar como lugar de encuentro para adultos y para infancias. Y también para recibir a las personas que vayan a visitar. Uh-huh. Esta ruca está más o menos cerca del ingreso a lo que sería el territorio de ellas. Y después por el lugar están las distintas casas de cada familia. Uh-huh. No, y bueno, y nos recibieron muy bien. Nosotros llegamos casi de noche. Ellos tienen cada uno su huerta, o la mayoría también tienen animales. Y estaban trabajando en iniciar una huerta común, como para también compartirlo con las infancias. Viven de eso, de la huerta, de los animales y de todas las colaboraciones que les lleguen de personas que quieren apoyarlos, ¿no? Sí. Porque imagínate que siempre que se hacen reivindicaciones territoriales, resistencias en territorios recuperados, es muy difícil en general salir del territorio para trabajar. Porque tienen que sostener ahí la presencia, no pueden dejarlo. Claro. Entonces, bueno, se hace difícil. Seguramente claro. No lo puedo decir en primera persona, pero se hace difícil subsistir. ¿Y cómo es esa convivencia, digamos, con lo que sería el Parque Nacional? Con, bueno, supongo ahí los trabajadores, las autoridades del parque, ¿cómo es eso? Sí. Siempre fue complejo. Creo que la mayoría de las comunidades mapuche siempre están en situaciones complicadas con las distintas instituciones de gobierno. Pero bueno, con el gobierno anterior tenían una instancia de diálogo iniciada, aunque no habían podido llegar a firmar nada, ningún documento específico, tenían ahí abierta una mesa de diálogo. Y ellos habían inscripto, están registrados como comunidad mapuche. Y bueno, cuando cambió el gobierno, les negaron la mesa de diálogo, la cerraron y quisieron, o sea, directamente, que no está la sentencia firme, pero ordenaron un desalojo. Y ahí es que vienen trabajando también los abogados de la defensa, tratando de que no se cometa esto, que no lleguen a la instancia de desalojo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es mucha la impunidad que manejan, entonces nunca se sabe qué esperar. Tatiana, una pregunta, ¿cuánto hace que están ahí Y también te quería preguntar si ya había lazos de parentesco, de vecindad o conocimiento entre ellos. Sí, desde el 2020 están ahí, sí. Y digamos, se trasladaron ya con cierta organización, se encontraron ahí familias o grupos de distintas, bueno, No, distintas. específicamente el territorio donde están ellos están desde el 2020. Lo que pasa es que es un territorio que antiguamente le pertenecía a la familia Salinas. Y una de las personas que está ahí en la Los Pailaco es descendiente de Salinas. Pasa que son la mayoría de los territorios en ese lugar fueron ancestralmente de comunidades. Sí, yo te preguntaba si había alguna organización previa a, bueno, a esta entrada al parque que ya sé que fue territorio de ellos en el 2020, si tienen lazos de familia más allá de ser parientes de los Salinas y cómo se vinculan entre ellos, digamos, por motivos de trabajo, de organización, de activismo, de dar a conocer. Con los visitantes al parque también, cómo es el vínculo, si lo hay, si se dan a conocer y dan y exponen lo que está pasando. Bueno, un poco la dinámica, digamos. Bueno, es muy amplia la pregunta Sí. y tampoco sé si te la puedo contestar correctamente. Bueno, yo no soy Lo parte que de la sepas, comunidad, sí. pero a ver, ellos en principio son completamente reconocidos por el resto de las comunidades mapuches y por el pueblo mapuche en general. Más allá del reconocimiento que tuvieron en su momento, o sea, están inscritos, cuáles fueron como una comunidad mapuche, lo que pasa es que después faltan pasos como el relevamiento territorial y demás. Sí, hola. Ahí va. No se escuchó nada de lo último. Lo que es, ¿sigo? Sí, a ver ahí. Ahí se escucha mejor. Bien. Lo que yo les quería decir es que en verdad ellos son reconocidos por todo el pueblo mapuche, el resto de las comunidades mapuche en resistencia, son reconocidos como comunidad. Obviamente varios de ellos tienen lazos familiares, sangre en común con personas integrantes de otras comunidades. Esto pasa también mucho en las comunidades mapuche, primo de, hermano de, hijo de. Pero bueno, después más allá de qué sé yo, en cuanto a la intimidad de esos lazos, o ya, eso ya no te podría decir. Después, con respecto a la gente que visita el parque y demás, entiendo que mucha relación no están teniendo con turistas, por ejemplo. Ellos están en un sector más apartado de lo que serían las zonas más turísticas del parque. Pero bueno, qué sé yo. Después también nos ha pasado a nosotros hablando sobre esta LOF en particular con personas de Esquel o de Trevelin, demás, que mucha gente tiene esta idea de que el parque tiene que ser de todos los argentinos, que cómo puede ser que un grupo esté ocupando un terreno que no le pertenece. Y la realidad es que la ignorancia es tan grande, pero porque es también lo que nos reproducimos, lo que escuchamos, ¿no? Lo que escuchamos de todos los medios de comunicación. Y ellos mismos, de hecho, en el documental responden a muchas de estas cosas, que fue un poco el objetivo que teníamos, ¿no? El eje narrativo del documental tiene que ver con el terrorismo y la usurpación, porque, bueno, siempre los mapuches han sido considerados terroristas. Y intentamos ir respondiendo a estas cuestiones que aparecen cuando hablas con la gente común y mismo también lo que suelen salir en los medios a decir, presidente de Parques Nacionales o mismo Adorni, el vocero presidencial, que la realidad es que no es de todos los argentinos del parque, porque la mayor parte de los sectores turísticos del parque se lo venden a extranjeros, a empresas extranjeras. Y para cualquier persona que sea de la zona, si quiere ir a acampar o lo que sea, les cobran un montón de plata. Entonces no es que es de todos los argentinos, es privado. Sí. Sí, Y sí, bueno, sí. y esto que decíamos, además es un territorio que pertenecía a pueblo mapuche. Sí, es usurpado por el un. Estado Nacional Argentino. Sí. No, digo que es un tema, un conflicto estructural en nuestro Totalmente. país, digamos, y en otros países también, que tiene que ver con esto de, bueno, no reconocer los derechos ancestrales de las comunidades indígenas. Digo, este es un claro ejemplo y hay otros muchos ejemplos, y que los desalojos han sido, bueno, a costa de vidas, a costas de persecución, o esto que vos decís, la campaña que nunca cesa respecto a la estigmatización, en este caso de los mapuches, como terroristas. Y ahí te quería Totalmente. hacer como una pregunta que es si ellos están judicializados, si tienen alguna causa, y también preguntarte acerca de por qué el nombre, ¿no?, del documental, que es Pailaco Cosmovisión en Resistencia. No, digo que aparte de la causa por desalojo a la comunidad, hay dos integrantes que tienen causas judiciales, uno que es Cruz Cárdenas, que es el que más ha sido visto, que de hecho hacia él iniciaron todo tipo de campañas mediáticas acusándolo de horrores, además como él ha trabajado de guardaparque también. Entonces digo, eso también incentiva que utilicen ese pasado suyo para decir un montón de bestialidades. Pero él tiene una causa por usurpación y otra persona más de la comunidad tiene también una causa, creo que por incendiar un puente, un acceso. Esas creo que son las únicas dos causas que hay. Y después me voy a preguntar algo más. Te había preguntado sobre el nombre del Ah, el documental. nombre. Sí. Bueno, es un poco esto que les comentaba anteriormente, ¿no? Cuando te encontrás con un estilo de vida tan diferente y ¿cómo decirlo? Tan genuino. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros, con nuestro estilo de vida, estemos autodestruyéndonos de tal manera que no tenemos ni idea de dónde estamos parados ni cómo llegamos hasta acá? Y te encontrás con gente que sabe habitar el territorio de una manera con tanta armonía. Y eso, y siendo parte, y que esas personas que están defendiendo todo que nosotros deberíamos defender todos los días de su vida, poniéndole el cuerpo, bueno, no es una cosmovisión completamente en resistencia, todo el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios en general, ¿no? Y bueno, y ni hablar de cómo defienden el derecho a la vida de las infancias también, también son muy marginadas. Re Así que un importante. poco por ahí va la intención del documental, como contraponer eso, contraponer la cosmovisión de ellas con nuestro estilo de vida, nuestra idiosincrasia, no sé bien cómo llamarlo. Claro, sí. Bueno, y el fin de semana se estuvo presentando allí en el Museo del Hambre, en Buenos Aires. Sí. ¿Tienen idea de ir girando? ¿Cómo se puede acceder al Sí. documental? ¿Cuándo lo traemos a Bueno, Merlo? Sería. todavía no desarrollamos una forma de que se acceda libremente, seguramente lo hagamos. Lo sacamos hace muy poquito, hicimos por ahora dos presentaciones, dos proyecciones, las dos en CABA, el sábado pasado y el anterior, y tenemos la intención de, en los próximos días, antes de que termine el año, llevarlo a la costa de Buenos Aires, seguramente a Gesell y a Mar del Plata. Y después tenemos distintas propuestas para que vaya a otros territorios. La intención sería que se distribuya por todos lados, que todo el mundo lo pueda ver. Pero bueno, todavía no hemos desarrollado esa forma. Bueno, Vamos no, paso a no, no, paso. nos ponemos en la agenda. Sí, es que quisimos salir cuanto antes. Vos pensás que hicimos en septiembre, lo hicimos en 2 meses y medio. Y queríamos salir cuanto antes por la situación de alerta en la que está la comunidad, para acompañar este momento que, bueno, necesita mucha visibilización. Porque lo que hacemos ahí, como te digo, es amplificar sus voces, darle respuesta a todo lo que encontramos corresponder desde la construcción narrativa que hicimos nosotros, pero las voces son de ellos, ellos contestan todo. Así que sí, quisimos salir cuanto antes y que. De hecho, es probable que hasta lo sumen en el expediente de la causa, el Ay, qué bueno, documental. Qué bueno, genial. Bueno, Tatiana, te agradecemos muchísimo. Estamos ahí en comunicación. ¿Por qué no pensar una presentación acá? Nos encantaría en Merlo, en San Luis. Nos sí, quedamos ahí con esa tarea. Gracias, Tatiana. Buenísimo. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por la llamada, por el interés. Gracias a vos por todo ese trabajo y el compromiso. Muchas gracias. Saludos. No, por favor. Hasta luego. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación entonces con Tatiana Conde. Ella es una de las autoras del documental Pailaco, Cosmovisión en Resistencia, un documental que habla sobre la realidad del pueblo mapuche Tehuelche, cuyas tierras son ocupadas por el Parque Nacional Los Alerces. Así que bueno, nos comentaba un poco más cómo es que se hizo ese documental y por qué no pensar la presentación para el año que viene. Ojalá. Bueno, ¿nos vamos a un temita musical? Dale. Volvemos entonces a este tercer bloque de La Gallina Cacarea. Como adelantábamos, vamos a compartirles, es el momento, como decimos, de buscar el teléfono para los más modernosos, modernosas, o el papel y lapicera como para poder agendar los contactos, los números de teléfono de los productores y productoras locales. Bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos audios y tenemos información escrita que vamos a leer. ¿Querés que arranquemos un poco con escuchando con la feria? Dale, con la Feria Franca. Hola a todos, gracias Pamela, gracias María Belén por darnos este ratito al aire. Mi nombre es Federico y soy parte de la Feria Franca de la Villa de Merlo y quería a todos los vecinos de la villa y de alrededores invitarlos a venir a participar, conocer y pasear en nuestra feria todos los sábados del año sin falta y ni excepción, de 8:30 de la mañana a 1:30 del mediodía. Somos un grupo de vecinos que elaboramos y producimos alimentos sanos, agroecológicos, orgánicos, dentro de la villa hace más de 20 años. En este paseo, donde además de nuestros alimentos, vienen músicos y artistas para generar un espacio creativo, artístico y de productos sanos para los vecinos, van a poder encontrar panificados con materia prima orgánica y agroecológica, salados y dulces, van a poder encontrar pastas frescas, pastas secas, van a poder también conseguir cosmética natural con varias de nuestras compañeras, aceites esenciales, cremas, ungüentos. También podrán encontrar verduras orgánicas producidas aquí en la zona, en la región, con toda su diversidad de alimentos y de hortalizas. Van a poder también encontrar aceite de oliva producido aquí en la zona, en Tras la Sierra, a la costa de los Comechingones. Podrán encontrar también aceitunas y muchos productos trabajados con nuestras manos, con nuestro corazón y con nuestro cariño en este paseo que creo que a esta altura ya es una impronta de la villa y que creo que no deberían perderse. Están todos invitados los sábados, como ya les dije, de 8:30 a 1:30 en el Ciprés y Becerra. Para las fiestas no van a dejar de faltar los productos para el 24 ni el 31, turrones y otros productos que van a poder tener en su mesa para estas fiestas. No se lo pierdan. Los esperamos con los brazos abiertos. Saludos. También, y no quiero olvidarme de nadie, de ningún compañero, se puede encontrar en nuestra querida feria plantas ornamentales, huevos caseros, quesos de cabra, leche y yogur. Y además disponemos de un puesto de la feria que lo llamamos el puesto solidario, que se va usando cada fin de semana para diferentes causas, en donde cedemos ese espacio para que venga alguien a vender y juntar dinero para poder apoyar a una causa específica. Bueno, escuchamos entonces a Federico, de integrante de la Feria Franca de Merlo. Como él decía, es un paseo, es un clásico ya en Merlo, más de 20 años, garantizando alimentos saludables y un montón de cosas como él nombraba. Los sábados a la mañana, de 8:30 a 13:30 en horario hora de verano. Uh-huh. En la esquina de la iglesia, la capilla, exacto, antigua, de la plaza, por la calle El Ciprés, para arriba. Bueno, otro anuncio es de La Biota, Agricultura Regenerativa, que son dos productoras de hortalizas agroecológicas de Travesía. Entregan verduras todas las semanas, los días sábados, por reserva. Se pueden elegir las cantidades que gusten, también ofrecen, aparte de hortalizas, huevos, quesos, y en un futuro dicen que van a tener un almacén de productos básicos todo agroecológico. El celular para reservar, recuerden que los sábados es la entrega, tienen que hacerlo antes. Primero se comunican, pasan la lista y después reservan. Es 11-38-93-0853. Ellas son Caro y Merlina. Y la entrega es, durante el sábado arrancan por Travesía a las 9, Merlo 9:30, La Paz entre 10:30 y 12:30, en la Feria de Productores en la Plaza. Luyaba Sur a las 13, y Lullaba Centro 13:30. O sea, van para el sur, vuelven para el norte y terminan de entregar. Ahí va. Una información más que tiene que ver con productos que por ahí son difíciles de conseguir local, como es el caso de algunos de aceite, por ejemplo. Compartirles que hay una página que es CPO, que quiere decir Consumo Popular Organizado, donde bueno, venden de todo, desde ropa de trabajo, cuestiones de perfumería, juguetes hechos a base, por ejemplo, de madera. Todo lo que se vende allí es de cooperativas. Ah, mira. Es muy, muy interesante. Tiene el traslado, tiene un costo, pero es muy económico, alrededor de los 1.500 pesos el traslado, muy económico y precios muy buenos. Y uno mira en la página que dice CPO. Exactamente, si uno pone CPO o Consumo Popular Organizado, entra a la página, ahí te da todas las opciones. Hay cuestiones de alimento que por ahí no se hacen localmente. Y podés comprar ahí, armar tu propio carrito, digamos, y se paga por internet y bueno, puedo dar fe de que llega, de Mira que qué llega, bien. es muy interesante, sí. Son como estrategias que me parece que post pandemia se profundizaron por estas nuevas formas de consumo, ¿no? Y es una manera también de seguir eligiendo, bueno, productos de organizaciones, de cooperativas, seguir apostando a eso. Tal cual. Bueno, vamos con otro ofrecimiento, en este caso es Atahualpa, que son productores también agroecológicos, están en la feria, pero parece que van a empezar a repartir a domicilio los días jueves. Por lo tanto, hay que llamar primero, ver la lista de alimentos y de precios y luego reservar. Dice que tenés tiempo hasta el miércoles por la mañana para reservar las verduras. En este caso va a haber puerro, ajo, acelga, kale, repollo blanco y remolacha. Para esto tienen que llamar a Gaby, que tengo que mirar su celu, y reservarle. El teléfono de Gabriel de Atahualpa es, perdón, ya va, 11-65-88-41-50. Son Gaby y Fede. Así que bueno, esa es otra opción. Dicen que llevan a domicilio, calculo que será dentro de Merlo, más o menos, no muy lejano. Bueno, también la semana pasada habíamos mencionado otra lista de productores que, bueno, puedo brevemente nombrarlos y dar un celu. Casi todos eran de verdura orgánica en la zona. Está Sixto, que el teléfono es 2665-066625, que va desde La Paz hasta Balcarce. Leandro, que va juntando de varias huertas familiares y de organizaciones. El teléfono es 3704-579867. Rama, es su teléfono también, el entrega los jueves en Merlo, 11-67-180870. Ludmila, que es de Villa Elena, en la zona de Cortaderas, que tiene verdura de su propia huerta y huevos, que su teléfono es 22 35 83 82 61. En esa zona también recordamos el almacén rural donde está Sara por la mañana y ofrece otro montón de productos. Y Chara en Villa Las Rosas, que cosechan los lunes y entregan los martes, y se pueden comunicar al teléfono 2664 22 90 65. Bueno, por ahora esta es la lista de productores regionales. Recordamos que hay muchas, por ejemplo, mujeres de la costa con las que hemos trabajado que, por lo que me dijeron, están con muchos clientes y ya tienen todo vendido al producir. Qué bien, qué Así bien. que, bueno, está bueno que la gente acuda a estos lugares como para comer más casero. Totalmente. Es como doble, ¿no? Porque por un lado es aportar a la economía de estas mujeres, vecinas, vecinos, Y por otro lado, bueno, apostar también a una mejor salud comiendo más sano. También seguramente la semana que viene vamos a tener el dato concreto, pero va a haber cabritos para vender desde UPROC para las fiestas. Mira qué bien. Y ya viene la, digamos, la cosecha o extracción de miel. También va a haber miel, seguramente. También miel, sí, un montón de producción local. Y bueno, en relación a eso mencionábamos que eso, se inauguró el mercado de productores locales. Para quien desee, están haciendo una preinscripción, sería algo así, o una inscripción. Sí, seguí que voy buscando el teléfono de Francisco, por si se quieren comunicar. Ahí está. Bueno, eso, los interesados e interesadas que produzcan, sería solamente alimentos, no artesanías, se pueden acercar directamente a la dirección de ambiente. ¿Estoy diciendo bien? Sí, es donde más conocido es Bromatología, muy cerca de la terminal de Merlo, por la mañana. Bueno, Francisco Leiva es el responsable y su teléfono es 2664-3493-56. Siempre por la mañana, de lunes a viernes. Perfecto. Y, sí. No, por último vamos a contar lo del curso de 2 años que estamos organizando en la regional San Luis Tras la Sierra. Y hay una preinscripción, es un curso que va a ser el tercer fin de semana de cada mes a partir de abril del año que viene hasta diciembre, con una modalidad de presencial un fin de semana y un Lipa. Día más por mes, no, práctico, digamos. Ah, ahí va. Se reúne la gente más local. O sea, a lo largo de San Luis Tras la Sierra y distintas zonas, entonces se agrupan los más cercanos y hacen la práctica, siempre guiados por alguien. Bueno, la preinscripción, yo voy a pasar 2 teléfonos y 1 mail, y los próximos programas por ahí alguien puede contar un poco más en qué consiste. Bueno, es como muy amplio, muy completo, pasa por el tema de la tierra, el tema del animal, del vegetal y del humano. Y lo decimos con tiempo porque cuando, digamos, uno va a hacer un curso que dura 2 años, en general tiene que organizarse, ¿no? Con tiempo, sí, meterlo en su agenda. Entonces está bueno saberlo desde ahora como para incorporarlo. Siempre ponemos en los flyers que no te quedes afuera por razones económicas, todo se puede charlar, vale el trueque y otras cosas. Los teléfonos para tener mayor información y el formulario de inscripción son 3544-3016-52 y 2664-2290-65. Emanuel el primero, Rocío el segundo. Y el mail es aablargada, San Luis y Tras la Sierra, todo junto, @gmail.com. AA, ¿qué quiere decir? AABDA, Asociación de Agricultura Biodinámica de la Argentina, San Luis y Tras la Sierra sería la región, @gmail.com. Bien, ahí va, como para ir agendando. Y bueno, por último, compartir este pequeño comunicado que tiene que ver, como decíamos antes, con los últimos hechos sucedidos el fin de semana pasado en la provincia de Jujuy. Ya venimos compartiendo la realidad. En este caso, cada vez van por más, ¿no? Lo que hicieron ahora fue quemar, prender fuego los alrededores de las casas donde viven las familias campesinas. Y bueno, y por eso las organizaciones compartieron este pequeño comunicado que dice: Jujuy, nos quieren quemar vivos. A las familias campesinas de los Montes de la Esperanza nos siguen desalojando. La empresa productora del noroeste, Sociedad Anónima, hoy dueña del ingenio La Esperanza, vendida a precio vil por la provincia de Jujuy, desconoce nuestros derechos posesorios ancestrales y desmonta los territorios donde producimos nuestros alimentos. En estos días avanzan sobre los potreros que nos habían reconocido y con todos los restos del monte, que incluye árboles milenarios, hacen cordones y los queman. El fuego llega hasta nuestra casa y nos pone en peligro. la justicia y la policía son cómplices, sin orden formal, impiden a nuestros familiares y amigos llegar a nuestro puesto, a sembrar o a compartir, y con diversas excusas nos dificultan las denuncias. Basta de despojar y atropellar a las humildes del campo. Movimiento Nacional Campesino Indígena Jujuy. Eso, Pamela, es algo que leímos la otra vez, que eso decían que lo estaban vendiendo, pero que decían que solo se vendía una parte, que iban a quedar tranquilos en su casa y todo eso. Exactamente, tiene que ver con eso mismo, que bueno, evidentemente no lo están cumpliendo y los van acorralando de distintas maneras. Hay imágenes, hay videitos que estuvieron circulando que son tremendos, tremendos. Pensemos en cualquiera de nosotros que prendan fuego los alrededores de nuestra casa. Bueno, contaba una de las mujeres que daba el testimonio cómo iban a cada rato a ver sus animales porque estaban, prendieron fuego cerquita de los corrales. Así que bueno, nada, seguimos difundiendo. Muy tremendo lo que está pasando con las familias campesinas en Jujuy. Bueno, vamos ahora, terminando. Sí, ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana, últimos programas del año. Ojalá que podamos cumplir con nuestro deseo de hacer un programa más colectivo con otros compañeros y compañeras de trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, con Fer, que ya participó él un tiempo de este programa, y con Leo, que también estuvo presente en algunos programas. Y bueno, hacer una especie, si se quiere, de balance anual, ¿no? De cómo estábamos y demás. Buenísimo, que es el origen de la idea de este programa. Así es. De ahí surgimos. Así es. Y bueno, mencionar que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, así que nunca dejar de pelear y de reivindicar los derechos humanos, que son fundamentales y que en este momento, la verdad que están siendo avasallados muchísimos de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación, que es uno de los derechos de los que hablamos bastante aquí. Sí. Bueno, nos despedimos entonces. Nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima. Saludos. Feria Franca Villa de Merlo. Pequeños productores y elaboradores. Todos los sábados de 9 a 13:30. En el Ciprés y Becerra. Al lado de la iglesia y a metro de la plaza principal de Merlo. Acercando a la comunidad productos caseros, naturales, saludables y deliciosos. Ya hace más de 20 años. Promoviendo el comercio local justo con materias primas regionales. Acércate a disfrutar de los shows en vivo. Vivero. Dulces caseros. Cosmética natural. Tinturas madre. Queso y yogur de cabra. Alimentos sin TAC. Hamburguesas vegetarianas y veganas. Kéfir. Alfajores. Verdura agroecológica. Pasta casera, panificado integral. Empanadas y tartas. Licor artesanal. Aceite de oliva. Miel. Aceitunas. Cerveza artesanal. Huevos de campo. Te esperamos. Feria Franca Villa de Merlo. Todos los sábados de 9 a 13:30 horas.